la suerte, suenan las campanillas, el fuego se vuelve agua y ahoga las pesadillas. De la piedra del Zamuro, aleja los malos vientos y un poco de sus polvillos, así increíbles inventos. Basta tomar un bastón y al golpe ya se verá. Del fondo de un caracol una culebra saldrá. No hará mal a nadie, pero mucha hambre tendrá. Saldrá a comer los campos de las tierras del más allá. Lá vamos acompanhar en este par de caminos que son la suerte y el azar. See you.